armado, que no han armado. La Argentina es un país libre. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? Yo soy siempre lo que dicen, que los partidos se ganan dentro de la cancha, se empieza y se termina dentro de la cancha. ¿Y pensás cómo? Porque eso, ¿sabes qué pasa? Te deja de rey. Porque tampoco debe ser muy difícil que mandar algunos hinchas con camiseta a otro estadio y hacer algo parecido para que te descuenten los puntos. Los partidos hay que ganarlo, empezarlo y tenerlo dentro de la cancha. Después que la sanción tiene que venir y tiene que ser dura. ¿Está diciendo que se puede mandar hincha desde un club? ¿No? Sí, claro que se puede. Sí que se puede. Bueno, eso ya sería... Nada, no sería nada. Si la regla de juego es eso, que cuando vos tenés un incidente te van a descalificar un equipo, se puede. Que le den la Copa a River, que tiene tanto peso en la Conmebol que no hacen nada. ¿Cómo se siente con todo lo de hoy? Muy mal, frustrado. Cansado, la verdad, uno brega todo el tiempo porque por el fútbol argentino, para que tengamos espectáculos de acuerdo a lo que pretendemos, el esfuerzo que se hace, los costos que tiene, porque ojo, que como lo dije hace un ratito, acá en la Argentina nosotros pagamos la seguridad, acá vamos a pagar horas extras por la seguridad de hoy y toda la seguridad de mañana, no son 2 pesos, es mucho. Pero dejemos de lado eso, porque acá también le pido disculpas a toda la gente, yo como presidente de River, a los que han venido al estadio y vienen de lejos, algunos han viajado. Miren, le voy a contar una personal. Tengo mi hija, vive en Italia, mis 2 nietos son italianos. Llegaron ayer a la mañana y se vuelven mañana al mediodía para Italia. Nunca vieron un partido de River, yo quería que vinieran, que lo disfrutaran. Ganando, perdiendo, pero que disfrutaran la posibilidad. Y bueno, miren, yo tengo el ejemplo en casa de lo que pasa. Imagínense el que vino de Catamarca, el que vino de Chivilcoy, San Juan, qué sé yo, costos que tienen. Realmente que por 15 tipos nosotros tengamos que vivir esto, los 2 clubes más grandes de la Argentina, da una bronca bárbara. Yo la verdad... Los habíamos convocado justamente para darles tranquilidad a la gente que está yendo a la cancha. Hoy es válido ahora para los que están desconcentrando. Respecto de que hemos tomado todos los recaudos reforzando la seguridad a partir de la experiencia del día de ayer, poniendo incluso más efectivos, especialmente en las inmediaciones del estadio. Por supuesto, también le pedí al ministro de Seguridad que vaya a fondo en la investigación, haciendo un sumario, como hacemos siempre en estas oportunidades, para determinar las responsabilidades y ver qué es lo que se podía haber hecho mejor a la luz de lo que pasó ayer. Y el hincha de Boca tiene muy reciente un montón de cosas que no han pasado. Entonces, yo soy de los que están convencidos que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha. No me voy a decir eso porque lo dije el primer día que asumí. Pero también tengo la responsabilidad de ser presidente del club. Muchas veces tengo que privar lo que yo pienso en lo personal, agarrarme y aferrarme a un estatuto, porque no soy el dueño del club, soy el presidente, que me debo a los socios, a mi comisión directiva. Y hoy hicimos la presentación invocando todos los artículos que creemos nosotros incurrieron en el día de ayer, y esperemos que ahora la comisión, que es autónoma de la Conmebol, que es el Tribunal de Disciplina, revise y nos conteste el expediente que Boca hoy ha presentado formalmente a la Conmebol. No están dadas las condiciones, hay un equipo que fue agredido y nosotros estamos aquí por el bien del espectáculo. Queremos que el partido, cuando entren los 11 de cada club, entren sin ninguna excusa. Creemos que tenemos que dar las condiciones para que ambos clubes tengan el tiempo de recuperarse y en función de eso vamos a posponer, y a partir de hoy y en este momento hago la invitación a ambos presidentes, al de Boca, al de River y al de Boca, van a ser convocados a la oficina de la Conmebol en Asunción y vamos a encontrar la fecha y la hora adecuada. Y se va a jugar.